Bueno, buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerle a todos ustedes su presencia acá. Agradecerle a Sergio, porque no lo hemos hecho públicamente, tu presencia acá en Olavarría. Agradecerte porque en realidad hemos estado trabajando la gente nuestra de la municipalidad hace ya un tiempo con la gente de Tigre en todo lo que fue el armado de este centro de monitoreo, toda la instalación de esta primera etapa de cámaras de seguridad, viendo las experiencias que en la provincia de Buenos Aires empezaron a funcionar, y obviamente empezamos por la de Tigre, porque era la más exitosa y además la que tenía más experiencia. Así que en realidad hemos contado con la generosidad de la experiencia de Sergio como intendente y de todo el equipo de trabajo de ellos. Y también tenemos etapas posteriores de trabajo que tienen que ver con la capacitación de nuestra gente, con la realización y formulación de protocolos de funcionamiento, etc. Agradecerle a todos los que están acá, que están por alguna razón invitados a esta inauguración. Y están invitados distintas personas de esta comunidad, desde la gente de Copelectric, que es el concesionario de este sistema y con quienes nosotros hemos podido avanzar rápida, decidida y eficientemente en este funcionamiento, y además anunciar que obviamente vamos a seguir trabajando en la ampliación de este sistema. De alguna manera ya ha habido algún comentario al respecto. Estamos en una próxima etapa instalando 43 cámaras más, si Dios quiere. Esto con recursos de la Municipalidad de Olavarría, más 10 cámaras. Dentro de esas 43 van a ser 10 cámaras que van a estar funcionando, que van a ser aportadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esta primera etapa la hemos hecho con algo de recursos municipales, pero fundamentalmente con unos recursos que en su paso por la jefatura de gabinete del gobierno nacional, Sergio nos aportó para poder llevar adelante este proyecto. Un proyecto que en realidad otros municipios utilizaron esos fondos con otros destinos, nosotros los utilizamos para invertir en una mejora de lo que son los procesos que hoy los municipios nos vamos haciendo cargo de estas obligaciones que han pasado a ser también, y competencias que han pasado a ser de los municipios. Porque hay otra gente que está acá, hay gente que trabajó durante mucho tiempo en materia de seguridad en Olavarría. En Olavarría venimos de una profunda crisis en materia de inseguridad que produjo lo que ustedes conocen ante los ojos de todos y que tenemos registrado en nuestra propia historia. Tuvimos el reclamo de organizaciones sociales, de gente de la comunidad, de cámara empresaria, sociedad rural, de vecinos, sociedad de fomento, que de alguna u otra forma, hasta que se conformó aquella famosa manifestación que tuvo la ciudad, lograron instalar, reclamándole al Estado en su conjunto, esta necesidad que el Estado se haga cargo de una cuestión grave como era la inseguridad en la ciudad. Hoy creo que hemos hecho muchas cosas y me alegra muchísimo que todas esas personas que trabajaron en aquel momento y lucharon, tal vez a veces hasta enfrentándonos públicamente, hayamos podido estar hoy juntos sabiendo que hemos tratado de cumplir todos de la mejor manera posible con nuestra obligación ciudadana de aportar para que esta ciudad sea una ciudad vivible. Y ustedes recordarán las dificultades y los problemas que teníamos en nuestra ciudad, y creo que interpreté acabadamente lo que fue aquel reclamo que la sociedad puso en cabeza de un intendente, que era hacernos cargo de algo que históricamente era responsabilidad del gobierno de la provincia de Buenos Aires. En este hacernos cargo, la verdad que debo decir, hemos tenido también el acompañamiento de la provincia en materia de recambios en las fuerzas policiales, de recambio en lo que han sido las autoridades policiales locales o distritales o regionales en materia de seguridad, y creo que hoy vivimos en otra situación y construimos otra relación. En un municipio que tiene la particularidad de aportar, tal vez como pocos, en la provincia de Buenos Aires, y en esto separo a los de Gran Buenos Aires y a Sergio en particular, la inversión que hacemos anualmente en materia de seguridad. Ponemos mucha plata, mucho recurso de los vecinos de nuestra ciudad que está siendo invertida en esta localidad, que está siendo invertida para que mejoremos las condiciones de seguridad. Y creo acabadamente que los olavarrienses nos merecemos muy buenas condiciones de seguridad, porque los mismos olavarrienses de sus recursos, de su bolsillo, sacan plata para que tengamos una mejor seguridad. Y acá veo el compromiso de la fuerza de seguridad, y como siempre lo he dicho, si alguna vez tuve que elevar la voz de reclamo frente a lo que fue la actuación o es la actuación de la justicia, no he tenido problema en hacerlo. Creo que tengo la responsabilidad como intendente de hacerlo, conozco lo que pasa en el Poder Judicial y lo seguiré haciendo las veces que sea necesario. También sé que dentro de las limitaciones que el Poder Judicial tiene, se han hecho cambios, se ha tratado de avanzar, y los resultados seguramente no serán todos los que los olavarrienses queremos, pero ojalá que el tiempo haga que tengamos mejores resultados, que tengamos una justicia que logre condenar a quienes son los delincuentes, a quienes cometen delitos, porque también esto es sumamente importante, porque sigo estando convencido que una de las causas más importantes de la inseguridad en nuestros distritos no son ni las asimetrías sociales ni otras causas, sino que es la droga, es la impunidad, y lo que en la ciudad tiene que empezar a ver que es castigo a quienes cometen delitos. Así que hoy estamos inaugurando algo que ya se venía trabajando hace un tiempo. Ustedes conocen los resultados ya de una de las cámaras que funcionó y funcionó muy bien, que se pudo mostrar y que sirve para la investigación judicial si es que el Poder Judicial lo requiere. Pero es sin duda una apoyatura importante para la policía en la tarea preventiva. Es interesante para ver cómo nosotros podemos ir evaluando el funcionamiento del tránsito en nuestra ciudad. También es otro de los elementos que sin duda este sistema de cámaras nos permiten. Y hemos ganado y estamos ganando y seguiremos ganando en seguridad en nuestros parques públicos. Ustedes saben que la ciudad tiene toda una política de ganar espacios públicos, de recuperar los parques, de ir mejorando los parques para que sean de la familia, para que sean de los chicos, para que sean del lugar de encuentro por excelencia en nuestra ciudad. Y a lo que ya veníamos haciendo, con recursos de personal propio, con la gente de la policía de la provincia de Buenos Aires, y ahora con el agregado de las cámaras, podemos decir que tenemos los parques mucho más seguros de lo que lo teníamos hace un tiempo atrás. Así que esto también se constituye en un aporte para la tranquilidad y para el aprovechamiento de un lugar de encuentro que los olavarrienses los hemos ido aceptando claramente en el último tiempo. Agradecerle finalmente al Consejo Deliberante de Olavarría que, luego de un largo debate, tuvo la decisión de acompañarnos con la instalación de las cámaras de seguridad. Agradecerle a Nacho, al doctor Aramburu, presidente de la Comisión de Seguridad, que además nos ha acompañado en otro proceso que fue tratar de reclamarle a las entidades bancarias de la ciudad que pongan cámaras de seguridad. Lamentablemente hemos fracasado en eso, lo seguiremos insistiendo y tratando de hacer. Creo que tiene que haber un compromiso mayor de todos para que en la ciudad ganemos en seguridad, porque es una necesidad y un bien público de todos. Pero agradecerle, y no quiero perderme en esto, al Consejo Deliberante, que después de un debate aprobó este contrato de concesión con Copeletric, que nos permite hoy estar pensando ya no en presentar estas 32 cámaras, sino las 30 que funcionan, sino presentar seguramente tener 43 en una segunda etapa de ampliación que ojalá sea lo más rápido posible. Esto está hecho con gente de Olavarría, con empresas de Olavarría, se está trabajando y también aprendiendo en este trabajo, y esto también nos deja a nosotros un conocimiento propio de la cuestión que es sumamente importante. En el lugar en que estamos, nosotros aspiramos además que se transforme en un centro tecnológico para el gobierno municipal, y desde acá esperemos tener un call center, un sistema de atención distinta y de trabajo distinto para con los vecinos, que nos permita abrir el gobierno municipal más de lo que lo tenemos abierto, y generando que las nuevas tecnologías generen un vínculo con los vecinos que nos resulta absolutamente necesario en esta etapa, donde también hay una generación que se comunica con las autoridades de otra manera. Así que este va a ser el espacio de trabajo. Y les pido al periodismo una sola cosa. Hemos querido preservar la identidad de quienes son los operadores de las cámaras. Esto por razones de seguridad, porque la gente es testigo de hechos o no, pero puede serlo. Y la verdad hemos, por eso les pedimos el respeto, y por ahí les pedimos que no tomen imágenes de ellos. La verdad que nos ocupa, nos preocupa la seguridad también de quienes trabajan en esto. Ha habido un proceso de selección y también un proceso hoy de puesta a prueba de ese personal para saber cómo está funcionando. Pero en definitiva, saber que hoy la ciudad cuenta con esto, que ha sido producto del esfuerzo de recursos locales, más estos recursos que en su momento aportó el Gobierno Nacional a través de Sergio Massa durante su paso como jefe de gabinete nacional. Y agradecerle a Sergio que nos acompaña no solo hoy, sino además que nos aporta la experiencia también de asumir colectivamente como intendentes esta responsabilidad creciente que tenemos los gobiernos locales en materia de seguridad, y que ha sido un desafío en el cual los intendentes hemos tenido que ir asumiendo poco a poco estas responsabilidades crecientes, y que creo que en mayor o menor medida hemos sentido el acompañamiento, además del reclamo de nuestras propias comunidades para hacerlo. Así que bueno, Sergio, bienvenido. Gracias por estar acá y gracias por el aporte que permanentemente haces con nosotros.